Espero no te arrepientas de haber destruido nuestro amor. Yo soy la única. Aún no sé por qué me cambias por esa que te ha dado esa mujer que no te diera yo. Serán caricias, emociones nuevas las que te habrán robado el corazón. Y ahora vienes a recibirla con orgullo aquí a mi puerta, desafiando sin respeto lo que hubo entre tú y yo. Pues ahórrate ese tiempo, mira tú, ya no me importas. No regreses a mi vida si hasta un día te dice adiós. Esa, la que ahora llevas amarrada de tu brazo y a la que miras locamente enamorado, no te puede amar, bien lo sabes tú. Y es que esa no es la princesa que tus sueños van buscando. No ha peleado, ni ha sufrido, no ha llorado como lo hice yo. Jamás yo volveré a sufrir. Y ahora vienes a exhibirla con orgullo aquí a mi puerta, desafiando sin respeto lo que hubo entre tú y yo. Pues ahórrate ese tiempo, mira tú, ya no me importas. No regreses a mi vida si hasta un día te dice adiós. Esa, la que ahora llevas amarrada de tu brazo y a la que miras locamente enamorado, no te puede amar, bien lo sabes tú. Y es que esa no es la princesa que tus sueños están buscando.